Hola mundo. Hola jovenzuelos, jovenzuelas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3672 y aquí estamos, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones, buenísimas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones estupendas que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso de los gordos, un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz un día más de estar a vuestro lado compartiendo este ratito de música. Y vamos a empezar con la banda toledana Bikini Wipeouts, que saben surfear las olas de la Mancha, y ellos tienen nueva canción, este Lee Van Reef, Bikini Wipeouts. Desde La Mancha, desde un lugar ahí entre las olas de Toledo. Bueno, pues esta canción, este instrumental, va a estar incluido dentro de un grupo de canciones que formarán el primer LP de los Bikini Wipeouts. Esta canción que se titula Lee Van Reef y que será uno de los instrumentales del álbum, porque el disco llevará instrumentales, temas en inglés y un par de ellos también cantados en castellano. Así que preparaos, sujetaros, lijar las tablas, porque vienen los Bikini Wipeouts. Desde luego hoy han abierto este programa 3672 de Plástico Elástico con la canción Lee Van Reef, plásticoelástico.es. Y seguimos ahora con otra novedad que ya habíamos anunciado también de cierto modo, porque Habíamos puesto un tema hacía tiempo, Avance, del álbum que iba a salir. Supuestamente ha tardado un poquito más de lo previsto, pero aquí está este sensacional disco de una banda italiana llamada The Cams, una banda que hacen sonidos garajeros con muchos más alicientes. Y este disco lo han bordado. The Cams desde Italia y aquí su disco Kick It y la canción Floating in My Fantasy. Qué bonito lo que han hecho, qué gran disco han hecho estos chicos de Bérgamo, este trío llamado The Cams, al que llevamos algún tiempo siguiendo aquí en Plástico Elástico y del que estrenamos una canción hace algunas semanas de este nuevo disco Kick It, su nuevo trabajo publicado por Area Pirata Records, y de ahí hemos sacado este Floating in My Fantasy. El disco es una pasada, una auténtica pasada. Buenísimo este nuevo trabajo de The Cams desde Italia. Y esto aquí suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí tienes a una banda francesa de Niza que está de gira por España. Lleva ya algunos días y bueno, ha tocado en Logroño, en el Action Weekend de Santander, ha tocado también en El Parral, también está en Soria, y que me encanta que esté en sitios que no son los habituales. Y ahora les quedan tres conciertos: en Torrelavega, en Lamboyana, en Gordoki Sopelana, en la Atalaya de Gordoki, en Sopelana, y en Gijón, en el Swami Ballroom, el 11, 12 y 13 de este mes de abril. Estos son los chicos Seki Things, y que han publicado un EP recientemente a través de Action Weekend Records, un EP titulado No Tools and Gear Are Needed, y se abre con esta maravilla: Come and Go. Ellos son Shaky Things. Tonight, just to get in the car, country just passing by. Shaky hands before stage, feeling fly. So we really got the ground. Shaky hands before stage, feeling fly. Pues ahí estaban los Shaky Things, esta banda de Niza que suena garajera, rock and rollera, muy garajera, muy sesentera, muy sixties, y la portada del disco es una auténtica maravilla, con un coche ahí, un Ford Mustang de estos descapotables azulito, precioso. Bueno, pues es una muy buena banda y que está de gira por nuestro país, los Shaky Things, este trío de Niza, francés, y ya digo que están tocando, les quedan 3 conciertos en Torrelavega el día 11, en Lamboyana, el día 12 en la Atalaya de Gordoki, en Sopelana, y el día 13 en el Swappy Ballroom de Gijón. Y maravillosos, recomendadísimos aquí en Plástico Elástico, los Shaky Things. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Happy FM, una emisora con muchas radios repartidas por toda España, o una radio con muchas emisoras repartidas por toda la geografía española, con distintas frecuencias en cada localidad, pero una buena programación en la que está Plástico Elástico. Plástico Elástico, que también puedes escucharlo en Navarra a través de la emisora Rebote FM en San Adrián, que es una buena emisora y un bonito pueblo. También en Valencia, en otro bonito pueblo que es Sot de Chera, también en el interior, y a través de Radio Vacío puedes escuchar Plástico Elástico. En Murcia estamos en Caravaca de la Cruz, otro buen lugar, y ahí una muy buena emisora con una buena programación, Radio Caravaca. Y en la Comunidad de Madrid, ciudad, provincia estupenda, tenemos, estamos en tres sitios distintos, en tres emisoras distintas. En Radio Soto, que está en Soto del Real. Estamos también en Radio Villalba, que está en Collado Villalba. Y estamos también en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real. Las tres tienen una programación estupenda y en las tres está Plástico Elástico. Y ahora seguimos con Vigilante Gitano, esta banda poderosa de punk, arañando ahí las orejas. Ellos vienen desde Madrid y graban para el sello Jarama 45 RPM Records. Acaban de sacar un single, habíamos escuchado la cara B, bueno, pues hoy la cara A, Mercancía Arañada, que está Vigilante Gitano. Nos ha recordado a muchas cosas o algunas cosas poderosas de punk de finales de los 70, principios de los 80, más bien principios de los 80 en España, de bandas como Espasmódicos y cosas así, pero que además suena bastante, bastante bien, porque aquello sonaba como el culo. Estos no, Vigilante Gitano, suenan poderosos, magníficos, eléctricos, crujientes y todo bien. Nada de sonar como una porquería metida en un cubo de basura. Suenan magníficamente. El disco lo ha sacado Jarama 45 RPM Records. Dos canciones estupendas y ahí estaba este Mercancía Dañada, que suena en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Y seguimos con sonidos un poquito punkarrillas, porque nos gusta mucho el punk, porque nos gusta mucho este tipo de energía y de vitamina, pero ahora de la mano de una banda sueca, de la que ya habíamos escuchado una canción de su nuevo EP, un EP titulado No Expectation, un sonido de punk, pero con toquecillos ramonianos, con toquecillos power poperos en ocasiones. Aquí les tienes a los Hang Ups, que así se llaman, con el tema que cierra precisamente el EP, Bigger Brain. Ellos son The Hang Ups. Where I'm going to, she's always one, she's the one that I want. But still all this kind of fight, not sure what it is, but I think I know why she's always right. No matter what I do, where I'm going to, she's always ahead of me. No matter what I say, what I'm gonna do it my way, she's always ahead of me. Pick your brain, baby, pick your brain, baby, pick your brain, baby. Pick your brain, baby, pick your brain, baby, pick your brain, baby. Pick your brain, baby, pick your brain, baby, pick your brain, baby. She's got it all. No matter what I do, where I'm going to, ahead of me. No matter what I say, what I'm gonna do it my way, she's always ahead of me. Be the brain and me, be the brain and me, be the brain and me, be the brain and me, be the brain and me, be the brain and me, be the brain and me, be the brain and me, be the brain and me. She's got it all. Desde Malmo, el cuarteto de Hang Ups, con este EP trepidante y magnífico que nos recuerda un poquito a cosas tan buenas como los Green Days, por ejemplo. Ellos acaban de sacar a través del sello Monster Zero este EP, No Expectation, del que hemos escuchado un par de canciones. La primera, la que lo abre, y esta que lo cierra, Bigger Brain. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con unas chicas que vienen desde Salamanca, unas chicas, tres chicas, que suenan fenomenal, también llenas de intensidad, de energía, de vigor. Ángela, Carolina y Elena, ellas son las Estrogenuinas. Tienen un nuevo single, Villa Becario, que estará incluido, es un adelanto del próximo EP que van a sacar y que han grabado en los estudios Muir en Donosti bajo la producción de John Vidaur. Aquí tienes la canción Villa Becario. Ellos son Estrogenuinas. Impresora brota chorro, la fotocopia. Estos son lentejas, vaya varapalo que le dan al mundo estas chicas que se llaman Estrogenuinas y que tienen nuevo EP que están a punto de sacar, y este es un tema adelanto de ese EP. Villa Becario, buenísimas, intensas, ardientes, sí señor, como tiene que ser. Estrogenuinas, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una novedad novedosa que decía aquel, el nuevo disco de un músico que nos encanta, un músico fenomenal que se llama Nick Eng, un tipo que viene desde Nevada, desde Reno. Su anterior disco fue de lo mejorcito del 2017, bueno, pues tiene nuevo trabajo que se postula para entrar en la lista de los mejores álbumes del año. El disco se titula Long Shot y aquí está Nick Eng, la canción que abre el disco, For Tonight, maravilloso. Impresionante, buenísimo este nuevo disco de el gran Nick Eng, uno de nuestros músicos favoritos, de nuestros músicos de cabecera desde que le descubrimos. Desde Nevada, desde Reno, el señor Nick Eng, que él se lo graba prácticamente todo, él se lo hace todo y compone las canciones, las canta, las graba, toca todos los instrumentos, en fin, es un auténtico geniecillo y hace maravillas como este For Tonight, que abre su nuevo disco, su nuevo álbum presentado hoy aquí en Plástico Elástico, Long Shot. PlásticoElástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo Musicales y Pop FM o Asalto Mata Radio Rock.com y PopFM.com con más música, más pop, y asaltomatarradiorock.com, más rock. Luego emisoras digitales locales como por ejemplo radiopra.nava en Asturias y Radio El Séptimo Ciervo también en el séptimo cuervo también en Asturias, y en otra emisora digital como es Pasión Deportiva Radio, que se dedica a hablar de los deportes de los que nadie habla, a hablar de los deportes de manera normal, y además a todo eso le pone buena música. Ahí está Plástico Elástico en pasiondeportivaradio.com. Y ahora el nuevo disco y sensacional disco y posiblemente el mejor disco de toda su carrera del señor Coleman Gotha, el que fuera líder de los Insanity Waves, grandísima banda. El nuevo trabajo se titula And the Loser Cheer Sings, y el coro de los perdedores canta, y se abre con esta preciosa canción, Catholic Girl, una auténtica maravilla que nos recuerda muchísimo a los buenos tiempos del mismísimo Graham Parker. Ahí estaba Coleman Gotha con este nuevo trabajo, And the Loser Cheer Sings, que es el nuevo disco de este músico sensacional. Después de publicar buenos discos como Play to Lose en el 2015, Tape en el 2016, First the Summer de 2017, son buenísimos todos, y este es su cuarto trabajo en solitario, y bueno, una auténtica maravilla este nuevo disco de Coleman Gotha. Catholic Songs, la canción que lo abre, la canción con la que empieza este sensacional disco, y nos recuerda muchísimo a Graham Parker, al mejor Graham Parker, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos ahora con lo nuevo también de otra banda estupenda, otro de esos grupos que también vienen desde Seattle, hacen power pop con muchas aristas y con una vena punzante. Son los Shake Some Action, que tienen nuevo single y se titula Mr. Memory. Ahí estaban los Shake Some Action desde Seattle con su nueva canción, este nuevo single, Mr. Memory, a ver si es el avance de un álbum que sacan prontito y que nos llena de regocijo, porque el power pop que hace esta gente lo hemos seguido desde sus primeros pasos y nos ha encantado siempre. Shake Some Action, autoeditado la canción, Mr. Memory, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con J. Mathis, el venerable J. Mathis, que hace poco estábamos disfrutando todavía de su disco, un discazo, por cierto. Bueno, antes de irse de gira para presentar ese álbum, pues ha decidido compartir con todos nosotros una versión de un clásico de Tom Petty, la canción Don't Do Me Like That. Aquí está el señor J. Mathis versioneando a Tom Petty. Let him go. Then he said, you better watch you step, or you're gonna get hurt yourself. Someone's gonna tell you lies, cut you down a side. Don't do me like that, don't do me like that. What if I love you, baby? Don't do me like that. Don't do me like that, don't do me like that. Someday I might meet you, baby. Don't do me like that. Listen, honey, can you see? Maybe you'd bury me. If you were in the public eye, giving someone else a try. And you know you better watch your step, or you're gonna get hurt yourself. Someone's gonna tell you lies, cut you down inside. Don't do me like that, don't do me like that. What if I love you, baby? Don't. Don't do me like that, don't do me like that. What if I need you, baby? Don't do me like that. Somewhere deep down inside, someone say love doesn't last that long. I got this feeling inside my name, I can't take it no more. Honey, can you see? Baby, you bury me. If you were in the public eye, someone else to try. And you know you better watch your step, or you're gonna get hurt yourself. Someone's gonna tell you lies, cut you down a side. Don't do me like that, don't do me like that. What if I love you, baby? Don't. Don't do me like that, don't do me like that. I just might leave you, honey. Don't do me like that. Pues ahí estaba el señor J. Mathis haciendo esta versión del tema de Tom Petty, Don't Do Me Like That, una canción incluida en el álbum del año 79, Down the Torpedoes, un discazo. Y bueno, pues ahí estaba incluida esta canción, que J. Mathis la ha llevado muy a su terreno y la ha hecho muy, muy suya, muy a su aire. J. Mathis, que por cierto, ya digo, su último disco era una auténtica pasada. Y sonó aquí mucho, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con nuestro disco recuperado, ese álbum sacado de las sombras, del olvido, de la mierda, como quien dice. En fin, aquí está el disco A Thousand Days de los chicos de Perth, los australianos de Rainyard, un cuarteto que sacó una canción, luego salió en un recopilatorio y finalmente se publicó en Australia un compacto de discos, de canciones. Y aquí Prairie Olivia Records en el año 2014 tuvo a bien regalarnos el disco A Thousand Days de esta gente, de Rainyard. Sonidos que tienen burbujeo australiano, Gobi Twins, entre otras cosas perceptibles, pero también de los Decibelios, de Bess, de los americanos, en fin, un poquito de los Summer Suns, de todas esas historias inglesas, americanas y australianas. De ese nuevo rock americano universitario con algo de jungle, con algo, en fin, buenísimo, Paisley Pop. La canción que hoy vamos a escuchar se titulaba Beneath the Skin, y ellos son de Ranger. Nuestro disco recuperado, A Thousand Days. And tonight you think you're leaving this behind. Impresionante esta canción, Beneath the Skin. La verdad es que todo el disco es súper bonito, tiene un puntito a los REM también, en fin, contagiosos, alegres, tintineantes. The Rager, desde Australia, nuestro disco favorito, nuestro disco recuperado, A Thousand Days, miles de días. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con el nuevo álbum de los Prescription, un disco del que ya habíamos hablado, del que ya habíamos escuchado aquí una canción, y bueno, pues ya tenemos el disco enterito, y la banda de Nashville, Tennessee, pues viene con la canción, hoy viene con la canción que da título precisamente al disco, Hollywood Gold, Prescriptions. Impresionante esta canción de The Proxysions, la que da título a su álbum. La banda, el cuarteto de Nashville, Tennessee, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora vamos con otra banda. En esta ocasión es una banda que se llaman The Proper Ornaments, que acaban de sacar también un disco estupendo que se titula el Six Lenins, y que lo ha sacado Tapete, que es un aval de calidad, de categoría. Bueno, el disco Six Lenins es suave, dulce, melódico, y esta gente viene de Londres, cuarteto de Londres, The Proper Ornaments. Aquí los presentamos con este Crepuscular Child. Francamente bonito lo que hacen The Proper Ornaments. Crepuscular Child se titula la canción. El álbum Six Lenins, presentado hoy aquí en Plástico Elástico, un disco publicado por Tapete Records. Hasta aquí este programa 3672 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratito de música con vosotros. Recordad que tenéis que hacer dos cosas: visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te dejo con la música, con lo nuevo de El Hombre Más Alto del Mundo, el sueco The Tallest Man in Earth. Tiene un disco preparado que sale el 19 de abril, se va a titular I Love You, It's a Fever Dream, y nos quedamos con la canción I'm a Stranger Now. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. And have to laugh out here. What language do you dream in when you're drunk? And feel just like a map of where you've been. and all the smoke and mirrors you hung. If only this one held the answer to the aching of her heart. A little drop of poison in the rain, a little drop of madness in my heart. It's nothing but will nothing grow away. Look nervously at things that come apart. If only this one held the answer to our loneliness and all. Through days of love, through days to disappear. To myself and miss your call. I run around to look for you within. That little stir of hope into it all. If only this one held the answer to our loneliness and all. In days of love.